Es que no se entera la gente. Que está mal. Mancha. Llevo 2 años y medio negociando, y he sido quien negocia. El pacificador.